Comunicado de prensa 1570 de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Materia: malestar por el cierre del proceso de humedales. La Red Ambiental Ciudadana de Osorno expresa su malestar por la actitud asumida por la Municipalidad de Osorno al solicitar con fecha 9 de marzo del presente año a la Seremi de Medio Ambiente, Región de los Lagos, el cierre del proceso declaratorio de los humedales en el sector del predio Baquedano. A su vez, esta corporación de edilicia informó con fecha 14 de marzo del año 2022 a la Delegación Servio Osorno el cierre de este proceso declaratorio. Hacemos un llamado al municipio local a reconsiderar esta medida, que es un negativo precedente a nivel nacional y perjudica el accionar de convertir a Osorno en una comuna sustentable y amigable con el medio ambiente. La Red Ambiental Ciudadana Osorno se reserva el derecho de colocar los antecedentes ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas para que se investigue el actuar administrativo de los organismos del Estado involucrados en esta lamentable situación.